Parece que alguien se quiere mandar a la pileta gastronómica, ¿eh? ¿No? Sí, tirarse de cabeza al mundo de los restaurantes. Y para no hacer un penqueque, tenemos este manual de buenas prácticas. Sí. Un manual para no meter la pata. Porque a nadie le gusta una sorpresita en el plato, ¿vio? Ni hablar, che. Mucho menos una que te mande al hospital. Acá te dicen cómo evitar que tu restaurante sea una fábrica de intoxicados. Exacto. Es como salvavidas para navegar este mar de la gastronomía. Y el manual ya arranca con un dato que te deja pensando, ¿eh? Resulta que el 90% de las enfermedades por alimentos, ¿sabes de dónde viene? De don. ¿De los restaurantes? No me digas. Sí, señor. Así que ojo al piojo. Pero bueno, este manual está para eso, ¿no? Para que no nos pase a nosotros. Claro, para que nuestro restaurante sea un ejemplo de higiene. Y no solo por los clientes, ¿eh? Claro. También por el negocio. Una intoxicación masiva te puede fundir en un ratito. Ni hablar. Y hablando de cosas importantes, ¿te acordás de las 10 reglas de oro de la OMS? Las que te enseñaron en la escuela de cocina. Esas mismas. A veces en el apuro de la cocina nos olvida. Sí, pero son claves, ¿eh? Lavarse las manos, cocinar bien la comida, separar crudos de cocidos. Básico, che. Parece obvio, pero a veces se ve cada cosa. Bueno, el manual te lo recuerda con lujo de detalles. Y hablando de detalles, ¿viste que también habla del uniforme? Sí, parece que hasta para ser chef hay que tener estilo. El manual te dice todo. Tipo de tela, largo del delantal. Hasta los zapatos. Imagínate un cocinero con ojotas y bermudas. No, no da cero confianza. Ni hablar. Bueno, dejando de lado el fashion, el manual también habla de un tema menos glamoroso, pero igual de importante. A ver. Las plagas. Sí, las Un plagas. dolor de cabeza. Ratas, cucarachas, moscas. Un verdadero ejército. El manual te da una guía completa para combatirlas. ¿Cómo identificarlas? ¿Cómo Y eliminarlas? lo más importante, cómo prevenirlas. Para no tener que salir corriendo con el raid en la mano. Exactamente. Y hablando de cosas que te hacen salir corriendo, ¿viste que el manual incluye un estudio hecho en cevicherías de Lima? Sí, leí por arriba. Los resultados son, digamos, ¿En interesantes. serio? Contame, contame. Bueno, parece que hay mucho por mejorar en cuanto a la manipulación de alimentos. Ya me imagino. Almacenamiento, saneamiento. Un llamado de atención para todos los dueños de restaurantes, ¿eh? Totalmente. No solo se trata de seguir las reglas, sino de aplicarlas bien. Y de forma constante. Si no, de nada sirve tener un manual impecable juntando polvo en un estante. Tal cual. La clave está en la capacitación del personal. Y en el compromiso de los dueños con la seguridad alimentaria. Sin eso, estamos fritos. Literalmente. Bueno, creo que ya tenemos una buena base para empezar a aplicar las buenas prácticas, ¿no? Sí, pero esto es solo la punta del iceberg. En la próxima parte nos metemos de lleno en el mundo de las plagas. Prepárense para la batalla. Uy, qué miedo. Me voy a poner el traje de astronauta. Nos vemos en la próxima, che. Y bueno, como te prometí, llegó la hora de enfrentarnos a esas criaturas que hacen temblar hasta al más pinche chef. Ah, sí. ¿Quiénes son? No me asustes. Las plagas. Ah, sí, las plagas. Esas que te arruinan el apetito y el negocio en un segundo. Tal cual. Nadie quiere ver una cucaracha paseando por la cocina, ¿no? Ni una rata asomando el hocico por la despensa. Ni hablar. Por eso a este manual les dedico un capítulo entero, un capítulo de terror, diría yo. ¿Y qué nos dice? ¿Cómo combatimos a estos monstruos culinarios? Bueno, lo primero es conocer al enemigo, ¿no? El manual describe los diferentes tipos de plagas. Las cucarachas, las moscas. Esas son las clásicas. Pero también hay ratas, ratones, palomas. ¿Palomas? ¿En serio? Sí, señor. Esas también pueden ser un problema. El manual te explica todo. Cómo identificarlas, cómo se comportan, qué enfermedades transmiten. Un verdadero manual de entomología para chefs. Exactamente. Y lo más importante, te dice cómo prevenirlas. Porque más vale prevenir que curar, ¿no? Obvio. La limpieza es fundamental. Una cocina sucia es un imán para las plagas. O sea que hay que mantener todo impecable. Impecable e inmaculado. Y no solo limpiar, ¿eh? Sino también desinfectar. ¿Con qué? ¿Con lavandina? La lavandina es un clásico, pero hay otros productos también. El manual te da una lista completa. Mira vos, un arsenal químico para combatir a los bichos. Y hablando de Arsenal, ¿viste que el manual también habla del control de roedores? Ese tema me da escalofríos. A mí también. Esas ratitas pueden causar un desastre. Enfermedades, contaminación. De todo. Por eso el manual propone un enfoque integral para combatirlas. Integran, a ver. Primero, la prevención. Celar cualquier agujero por donde puedan entrar. Eliminar las fuentes de alimento. Construir una fortaleza antirratas. Exactamente. Y si a pesar de todo, alguna secuela, hay que pasar a la acción. Trampas. Venenos. De todo un poco. El manual te explica los diferentes métodos, sus ventajas y desventajas. Hay que ser cuidadosos con los venenos, ¿no? Por supuesto. El manual hace mucho hincapié en el uso responsable. No queremos envenenar a medio mundo. Ni hablar. Y hablando de alternativas, ¿viste que también menciona algunos métodos ecológicos? Ecológicos, ¿cómo cuáles? Plantas repelentes, depredadores naturales. Queremos una batalla ecológica contra las plagas. Sí, es un enfoque más amigable con el medio ambiente. Me gusta la idea. Pero me imagino que no es tan fácil. No, requiere un poco más de planificación y paciencia. Pero vale la pena intentarlo, ¿no? Por supuesto. Y bueno, si a pesar de todos los esfuerzos, la situación se te va de las ¿Qué manos. hacemos? Nos rendimos. No, no nos rendimos y llamemos a un profesional en control de plagas. Claro, a veces hay que reconocer nuestras limitaciones. Exactamente. Y hablando de profesionales, en la próxima parte vamos a charlar con uno sobre la limpieza y desinfección. Uy, me voy a poner el traje de astronauta. Bueno, che, después de esa guerra contra las plagas, ¿necesitamos un respiro? Sí, un recreíto. Pero no nos durmamos en los laureles, ¿eh? Que todavía queda tela para cortar. Claro que sí. Falta el último round, la limpieza y desinfección. Porque de nada sirve una cocina a prueba de ratas si después está llena de bichitos invisibles. Exacto. Acá no solo se trata de la imagen, ¿eh? No, claro. Rica. Acá hablamos de salud pública. Un restaurante limpio te da confianza. Y hablando de confianza, ¿qué nos dice este manual sobre la limpieza y desinfección? Mira, el manual es un verdadero experto en el tema. Ah, sí. Te habla de todo tipo de contaminantes. ¿De cuáles? Bacterias, virus, hongos, parásitos. Un verdadero desfile de horrores. Sí, mejor ni pensar en ellos. Pero bueno, hay que saber cómo combatirlos, ¿no? Claro. El manual te explica la diferencia entre limpieza y desinfección. ¿Y cuál es la diferencia? Limpieza es sacar la mugre. Desinfección es matar a los bichitos. Ay, ya entiendo. No siempre hay que hacer las dos cosas. Ok. Depende del caso. Dame un ejemplo. Si se te cae salsa en la mesada, con limpiarla alcanza. Claro. Pero si estás cortando carne cruda, ahí sí tienes que desinfectar. Porque la carne puede tener bacterias, ¿no? Exacto. Y hablando de bacterias, el manual recomienda algún producto para desinfectar. Sí, hay un apartado dedicado a los productos químicos. ¿Y qué dice? Lavandina. Alcohol. Te habla de todo tipo de productos. Lavandina, alcohol detergentes. Un arsenal para la limpieza. Y no solo productos, ¿eh? El manual también te explica las técnicas de limpieza. Técnicas. Sí, señor. No es solo cuestión de pasar un trapo y listo. Hay que ser un experto en limpieza. Más o menos, el manual te explica cómo limpiar cada superficie, cómo usar los productos, cómo evitar la contaminación cruzada. Mira vos, un curso de limpieza express. Y también te habla de la limpieza de los utensilios. Ollas, sartenes, cuchillos. Todo eso. Hay que lavarlo, secarlo y guardarlo correctamente. Y hablando de guardar, ¿qué dice el manual sobre la conservación de los alimentos? Ese es otro tema clave. El manual te explica los diferentes métodos. Refrigeración, congelación. ¿Y cómo se hace bien? Te dice todo. La temperatura de la heladera, cómo congelar los alimentos, cuánto tiempo se pueden guardar. Un manual para tener una despensa a prueba de bacterias. Exactamente. Bueno, Che, creo que con este manual ya estamos listos para convertir nuestros restaurantes en ejemplos de higiene. Sí, un manual para que los clientes coman tranquilos y nosotros durmamos sin sobresaltos. Y a vos, que nos escuchaste hasta acá, te invitamos a poner en práctica estos consejos. Que la seguridad alimentaria no sea un dolor de cabeza, sino una garantía de éxito. Hasta la próxima.